Desmayas mis sentimientos sin interés a una relación. Te hablo, no me contestas, estás matando mi corazón. Te busco, tú te me escondes, no sabes cuánto daría yo por tener solo un pedacito guardado en tu corazón. Porque cuando te miro, cambias de dirección. ¿Será que le tienes miedo a lo que diga tu corazón? ¿Será que nunca has probado lo dulce que es el amor? No esperes, ven a mi lado, te ofrezco todo mi amor. Llegaré hasta ti, mi amor, para que le temas. Viajaré hasta ti, mi amor, pues quiero llegar. Llegaré hasta ti, mi amor, para que le temas. Viajaré hasta ti, mi amor, pues quiero llegar. Mi vida está temblando, no es un sueño, es la realidad. Mi amor, llenará tu copa de vino y de champán. Mi cuerpo será tu cuerpo.